Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina participó en la reunión anual de la FIO, la Federación Internacional de Ombudsman, y estuvo representada con quien hoy nos acompaña, el licenciado Tomás Gadic, el jefe de Relaciones Institucionales de la Defensoría, y por el doctor Mariano García Blanco, el jefe de Área Legal y Técnica también aquí de la Defensoría. Así que Tomás Gadic, quien está hoy con nosotros, nos va a contar de qué se trató la reunión, cómo fue esta reunión que se realizó en Panamá, si no me equivoco, y bueno, y cuáles fueron algunas conclusiones que se han sacado. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros radio oyentes. La verdad, siempre es un honor representar a la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y bueno, en esta ocasión ha sido en el 22º Congreso de la FIO, que se realizó, como vos bien mencionaste en tu introducción, en Panamá. Fue los días 14, 15, 13, 14 y 15 de marzo. Uh-huh. Jornadas intensas, porque esto devenía de una serie de cuestiones que habían sucedido a la FIO. Para nuestros oyentes, sean defensores del pueblo o no, simples ciudadanos, la FIO es un organismo de defensorías que integra una red internacional en este momento de 21 países, a donde se suman los estatales mexicanos, autonómicos españoles y provinciales argentinos. ¿Y por qué te digo ida y vuelta? Porque terminó el mandato de quien era su primero había renunciado quien era su presidente, terminó el mandato de quien era el anterior, asumió la vicepresidenta primera, bueno, una serie de cuestiones a las que hay que sumarle un estatuto que, si bien fue reformado en el año 2006, ya se había vuelto un poco anacrónico. Nosotros toda la vida insistimos con la importancia de las municipalidades, vos lo sabés porque estás en contacto cotidiano con ellos, nuestra institución la llama y está, y las municipalidades son un nexo comunicante muy importante como defensorías del pueblo ante la trinchera, como le digo yo, que es hablar con la gente cotidianamente. Este aquí que, después de mucho esfuerzo, fue incorporado porque también se trató, la reforma estatutaria, a donde entre los puntos más importantes fue el reconocimiento pleno de las defensorías del pueblo municipales como miembros de la FIO. O sea que las pasan a integrar no solamente nuestras provinciales, sino también nuestras municipales. De hecho, siempre lo hicieron, pero siempre existía la duda formal. Y ahí es donde está la esencia de uno de los motivos principales de la convocatoria extraordinaria y reforma estatutaria, porque estamos encaminados a lo que es la normalización judicial después de 22 años de FIO, que es inscribirla, en este caso va a tener sede en España, es decir, una serie de cuestiones de índole jurídico, como aquí se inscribe en Inspección General de Justicia y demás, a los efectos de poder funcionar como una entidad formal ante todas las instituciones, porque antes era un mecanismo de intercambio regional, nada más de países y estados. Se reformó el estatuto, se incorporó a los provinciales, se puso más funciones a la Secretaría General. Siempre nuestra institución, cuando la presidió, quería que la Secretaría General o Técnica, como la quieran llamar, fuera permanente, dado de que cada vez que había cambiado de mandato era un volver a empezar. En este caso, sin ser permanente, lo es porque va a durar mientras el Consejo Rector así lo disponga, pero quien la propone siempre va a ser el presidente, como estuvo en el Estatuto Histórico. Pero quería darte un pantallazo así general de todo lo que fueron 3 días de actividades muy, muy intensas, no solamente por esos idas y venidas. Aparte, estuvieron prácticamente, creo que faltaron 2 países nada más, y por cuestiones con las que se dispensaron y eran perfectamente atendibles. Hubo un primer día donde trabajaron las redes, y acá debo decir del protagonismo de la Defensoría del Pueblo, no solo de la Nación, que de hecho fue el motor que llevó a que esto sucediera, sino de la participación de otras defensorías. Estuvieron presentes la de Santa Fe, la de Río Cuarto y la de Jujuy, porque quedamos con la coordinación de la red de mujeres del Cono Sur. Es decir, son cinco países los que abarca. Ahora se ha incorporado Chile, que fue uno de los temas del orden del día, la incorporación de Chile a la FIO, es el país vigésimo primero que se incorpora. Quedó a cargo del doctor García Blanco. Yo he mandado un pequeño breve de alguno de lo que fueron sus intervenciones durante el segundo día, que fue el del seminario propiamente dicho. Pero bueno, esta red nos ha pedido, justamente por el trabajo hecho por la Defensoría del Pueblo de la Nación, y cuando Mariano, como le decimos nosotros, expuso de una manera en que más de uno quedó sorprendido con la importancia del trabajo que venimos realizando sobre la cuestión del observatorio de femicidios y demás. Así que nos pidieron, por favor, que encabezáramos esa red. Propusimos, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, yo estaba presente cuando la llamó por teléfono el doctor Bockel, que para los que no lo saben es el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación hasta que se elija nuevo defensor y responsable de la misma. Llamamos a Analía Colombo, quien quedó como coordinadora general. Ella es la defensora de niñas, niños y adolescentes de Santa Fe. Y obviamente, para nosotros es un gusto, dicho por el propio Juan, que ella nos represente. Y de hecho ha quedado como coordinadora general de la red de niñez y adolescencia. O sea, ya estamos hablando dos de las cuatro redes, que es mujeres y adolescencia. En la tercera, que es la red de migrantes y trata, quien te habla, propuso a uno de los defensores municipales, ya que van a ser protagonistas, y vicepresidenta tercera de ATPRA, que es Ismael Rins, para que la integrara, cosa que fue inmediatamente aceptada. Así que ha quedado como... Defensor del pueblo de Río Cuarto. De Río Cuarto, exacto. Ha quedado como coordinador regional, al igual que Mariano García Blanco, de Red de Mujeres, él de Red de Migrantes y Trata. Y finalmente la Red de Comunicadores, alguien que históricamente vos conocés, que en su momento, cuando ejercimos la Secretaría General y la Presidencia, armamos esta estructura de redes, que es a Jorge Sansó de la Madrid, que ha quedado como coordinador también regional para la red de CONFIO, comunicadores de la FIO, ¿no? También de la Defensoría de Santa Fe. O sea, hablando en términos claros, de las cuatro redes que han funcionando, tenemos el protagonismo en las cuatro, y de una manera plural y federal, como siempre nos gusta y nos recomienda quien está a cargo de la institución que lo hagamos. Finalmente, por la rotación y en mérito a que le correspondía, dado de que se elige como representante al Consejo Rector siempre o un estatal o un provincial o autonómico que represente a los que son subnacionales, como se lo suele llamar en el exterior, en este caso por rotación le tocaba a Argentina, y los defensores del pueblo de Argentina decidieron, y así lo propuso quien te habla, al doctor Lamberto como vicepresidente quinto en el Consejo Rector. Todo esto fue en el primer día de jornada, que fue bastante intenso. En el segundo ya vas a tener oportunidad, si desgrabás o tenés oportunidad de hablar con él o entrevistarlo. Expuso Mariano en lo que fue el Congreso del Pacto Mundial sobre Migración y Agenda 2030, el rol de las Defensorías del Pueblo. Es muy importante que hagamos esta aclaración. Hace dos años nadie hablaba de la Agenda 2030, y yo no voy a decir que lo argentino es el ombligo del mundo, porque siempre tenemos esa fama en todos lados de pedantes y fanfarrones. Eso es falso. Pero sí es cierto que el tema, fuimos de los primeros en imponerlos e iniciarlos. De eso no tengo ninguna duda, a grado tal de que nos están pidiendo permanentemente asesoramiento de cómo hacer tal o cual cosa. De allí es que el que sea el título como el que te dije, y que participaran tipos como Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para Migraciones en el Caribe y Centroamérica, o bueno, obviamente los defensores del pueblo que hubo, los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas Centroamérica, o Iván Simovich, el asesor especial del secretario general de la ONU sobre la responsabilidad de proteger. Es decir, hubo hasta un abogado de la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué te estoy queriendo decir con todo esto? Que obviamente, más allá de las mesas redondas, que fueron muy interesantes, porque estamos hablando del rol del Ombudsman en este tema, a donde participaron España, Ecuador, Colombia, Baja California, República Dominicana, que es un cónsul general de los países como República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes. Bueno, y obviamente Salina Baños, por ejemplo, la representante de panameña de la Secretaría General Iberoamericana, o Mariana Blengio, que es de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, y todos procuradores, y obviamente entre ellos, en su momento estaba invitado el doctor Bockel, que obviamente al no poder concurrir, mandó a quien más sabía del tema, que es Mariano, y expuso, y la verdad que fue una exposición que mereció el reconocimiento. Tomás David, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme siempre. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.